carpa y gato, cuántas veces me ha dicho el muy sinvergüenza, ay de mi compay, y lo voy a matar. ¿Por qué? Por decirme gato, aquí hay gato encerrado, y ahora mismo en el acto te lo voy a explicar. El gato caza el ratón se come el queso lo da la leche la da la vaca tiene dos tarros. Tú ven, ay, lo mato, ay, ay, lo mato, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme. Decirme gato, ay, lo voy a matar. Padre que tanto lo quiere, ay, lo voy a matar. Lo mismo me dijo gato, ay, lo voy a matar. Ay, lo voy a matar, ay, lo voy a matar. Cuando el perro es chiquito, le dicen perrito, pero cuando es grande, le dicen perrón. Cuando el chivo es chiquito, le dicen cabrito, pero cuando es grande, le dicen ay, ay, lo mato, ay, ay, lo mato, ¿por qué? Decirme, ¿qué? Ay, que yo lo digo, sí, sí. Ay, por decirme, ¿qué? Ay, que yo lo digo, sí, sí. Ay, por decirme gato, ay, lo voy a matar. Ay, a mi compadrito, ay, lo voy a matar. Ay, lo mato, lo mato, lo mato. Ay, lo voy a matar. Grande, le dicen perrón. Cuando el chivo es chiquito, le dicen cabrito. Pero cuando es grande, lo digo, dilo, le dicen ay.